más. Mi cumbia bonita, mi cumbia de casa. ¿Qué pasa? Mi negra Tomasa, mi negra Tomasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que vuela, saltando de vuelo.